39 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de miércoles, mitad de semana. Y venimos teniendo un año, un cierre del año complicado. Lo veníamos anunciando y tratamos de ponerle onda, le ponemos música nosotros desde el programa. Pero nos llegan ciertas situaciones que por ahí hacen a que, bueno, para muchos va a ser incómodo este fin de año también, ¿no? Sí, alumnos y alumnas de distintos coles de nuestra ciudad que intentaron, como hacen todos, tener su viaje de egresados que lamentablemente se vio o frustrado. Ya lo tenemos al aire y lo saludamos a Diego Rinaldi, es padre de un alumno del Colegio San Martín 17 de agosto de nuestra ciudad, para que nos cuente la odisea que lamentablemente tuvieron que pasar todos los alumnos y alumnas. Diego, antes que nada agradecerte por este rato, preguntarte cómo estás, buen miércoles. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buen miércoles. Mirá, estamos todos los papás consternados por la situación que estamos viviendo, fundamentalmente por la irresponsabilidad de la empresa Max Dream en el manejo de esta situación. Uh-huh. Te comento brevemente cómo fue el periplo que han sufrido los chicos. Los chicos salieron ayer a la mañana desde la plaza de Villa Allende. Por protocolo de la misma empresa, tenía que hacerse un hisopado el domingo y un hisopado antes de subirse al colectivo. Uh-huh. Los chicos subieron al colectivo con un hisopado ahí en la plaza, todos negativos. Bien. Tres de los chicos que iban del de otro colegio de Villa Allende, que yo no lo voy a nombrar, se sumaban con ese contingente. De esos tres, en esa instancia, subieron dos en la plaza. Bien. ¿También con el hisopado negativo? Todos en el colectivo están negativos. Perfecto. En el transcurso del viaje, en la Avenida La Voz, el colectivo frena a la altura de la Shell, más o menos, de la Avenida La Voz al frente del aeropuerto. ¿Sí? Uh-huh. Ahí se intenta subir uno de los chicos que faltaban del otro colegio, y la mamá que los acompañaba del colegio les dice: no, ese chico no puede subir porque no le han hecho el hisopado. En ese momento interviene el colectivero de la empresa que los transportaba e interviene la coordinadora de Max Dream. Dicen: no, este chico ya es negativo, ya le hicieron el hisopado negativo, no sé qué, qué sé yo. Bueno, cuestión es que los chicos siguieron de viaje. Sí, tenían que recoger más chicos en Río Cuarto y en Canals. Suben los chicos de Río Cuarto, siguen para Canals, y en Canals, recién en Canals, le hacen un hisopado a este pibe que subió en la Avenida La Voz. Con resultado positivo ese hisopado. Ante esa circunstancia, ¿sí? Los mismos papás de los chicos de Canals, lógicamente, formulan la denuncia. Claro. En el COE de allá de Canals, interviene la ministra de Salud de la Municipalidad de Canals y le da informe a todas las provincias intervinientes en el transcurso del viaje. Conclusión, en Río Negro ya no los dejaban entrar y se tuvieron que volver los chicos a Córdoba. En este momento, los chicos están en el Hotel King David de acá de la ciudad de Córdoba desde anoche. Están sin agua, porque desde la empresa no le han dado ni agua para que les den, y les han dicho que el agua de la canilla es potable, ¿sí? Y bueno, estamos esperando definiciones de la empresa en torno a esto. Los chicos están relativamente bien en el hotel, pero ¿qué es lo que sucede? Les falta lo mínimo indispensable. Les falta agua, les falta... cosas para subsistir. Uh-huh. ¿Sí? Más sumado a la irresponsabilidad de la empresa. Este chico que dio positivo allá en Canal se quedó en Canal y lo fue a buscar después el padre. Entonces, nosotros queremos recalcar la irresponsabilidad que tuvo, en primer lugar, la empresa, y en segundo lugar, la empresa Max Dream. Uh-huh. Y en segundo lugar, los colectiveros por haberle dejado subir a ese chico sin haberle hecho el hisopado. Uh-huh. Claro, porque claramente no tenía la documentación, o sea, el hisopado negativo, digamos. Pero por supuesto. No lo mostró, digamos. Fue una situación totalmente irregular e irresponsable de la misma gente. A ver, nosotros vamos a... Porque esto debe configurar un delito penal en torno del artículo 102 del Código Penal, ¿sí? No nos vamos a quedar de brazos cruzados porque no corresponde que la empresa de la empresa Maxtrim esté actuando de la manera que está actuando, y no corresponde el accionar de los colectiveros en primer lugar y de la coordinadora de la empresa. Diego, a ver, serían como dos temas por separado. Ahora te voy a preguntar por la realidad de los alumnos y las alumnas que están en el hotel. Pero por otro lado, preguntarte, lejos estamos de caerle al pibe, al alumno, ¿no? Que se subió sin el hisopado, es más responsabilidad de la empresa y de los padres del alumno. ¿Pero este chico es alumno de alguno de los coles de acá de Villa Allende o no? Del 17 del San Martín no lo es. Bien. Es alumno del otro colegio que se subió, que ustedes saben cuál es. Sí. Sí, el chico es mayor de edad, con lo cual quitarle responsabilidad me parece que no. Pero bien, te sumo otro dato más. El chico que se subió en la Avenida de la Voz es hijo del dueño de la empresa El Colectivo. Claro. Por eso los colectiveros intervinieron de la manera que intervinieron. Claro. Sí. Es aún más agravante. Es el hijo del dueño, vení, hacemos la gran argentinada, no pasa nada. Lamentablemente. Vení con nosotros. Sí. Lamentablemente, sí, lo hace aún más agravante. ¿Cuál es la situación de tu hijo? El resto de los alumnos están en el hotel, decías, pero ¿hasta cuándo se tienen que quedar? ¿Cuántos días tienen que cumplir de aislamiento? Nos mantienen en la incertidumbre, porque nos mantienen en la incertidumbre la empresa. No estamos obteniendo respuesta de la empresa, ninguna respuesta definitoria, ¿no? Porque los chicos están ahí preventivamente, no sé si van a estar hasta que les hagan un hisopado nuevo, ¿no? Para ver si los dejan salir. No sabemos si van a estar ahí hasta mañana, si nos vienen para casa de nuevo o los llevan de nuevo de viaje a Bariloche. La verdad es que no tenemos ningún tipo de novedades respecto a la empresa. Sí, lo cual lo hace aún más preocupante, ¿no? Pues por lo menos habría que poner la cara y dar ciertas certezas, digamos. Hoy los chicos están... Pero totalmente. Y sin saber qué va a pasar con los alumnos. Ojalá que se solucione rápido, Diego. Después quedará, bueno, como decías vos, toda la parte legal, porque alguien se tendrá que hacer responsable de todas estas irregularidades que pasaron en el medio. Ojalá que sí, y esperemos que todo salga bien, fundamentalmente por los chicos, ¿no? Porque nosotros queremos que los chicos estén bien, en definitiva. Diego, te mandamos un abrazo grande y la vamos a hacer, bueno, a ver cómo sale todo. Gracias por este rato. Gracias a ustedes por la repercusión. Bueno, ahí está la palabra de Diego Reinaldi, papá de uno alumno del Colegio San Martín 17 de Agosto. Bueno, claramente una irregularidad tremenda. Sí, la verdad que... A ver... Y no es un dato menor que... En estos casos los protocolos tienen que ser estrictos. Son esfuerzos que vienen haciendo los papás de hace rato para juntar el dinero para un viaje. En una situación de pandemia en que se habían habilitado hace poco. Bueno, nada, tendrían que haber sido lo más estrictos posible desde las empresas, ¿no? Creo que va por ahí la cuestión. Y... Claramente esto, Tucu, ¿no? El alumno que sube, hijo del dueño de la empresa. Sí. Y sube sin el hisopado, encima con la mala suerte que después le hacen el hisopado y da positivo. Bueno, estas son todas las irregularidades que hablamos que lamentablemente nos deja también la pandemia. 48 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. En un ratito vamos con Jorge Fabricín. Bueno, venimos demorado, Bruno. Hacemos canción para separar, ¿te parece? Sí.